Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La historia de la madre de Don Bosco, cuando se quería ir dejándolo solo con sus chicos difíciles, nos hace reflexionar. Ella era una mujer de un pueblo y cuando su hijo comenzó a trabajar con los chicos de la calle, se instaló con su hijo, pero después de un tiempo se dio cuenta que todo le resultaba muy difícil. Eran chicos muy traviesos y ella era ya una persona mayor. Por eso un día ya había preparado su bolso y se dirigió al dormitorio de su hijo para decirle que se iba a su casa. Entonces el sacerdote, muy pedagogo, la tomó a la mamá de sus manos y sin decirle palabra alguna le hizo mirar un crucifijo. Ella, cuando lo miró a Jesús junto al hijo, en silencio, después de un rato dijo: claro, sí, me doy cuenta, hijo, que yo tengo que imitarlo a él. Por eso, ahí en ese momento, decidió quedarse y seguir adelante. Desarmó el bolso y siguió con su labor. Miren ustedes, nosotros también estamos invitados a mirar a Jesús como lo hacían los israelitas ante la serpiente de bronce cuando habían sido picados. Ellos habían pecado y por eso padecían esos males. También los pecadores actuales somos invitados a mirar a Jesús, el único Salvador. Así le decía a un internado del hospital que estaba detenido antes de venir a este nosocomio, que creyera en el amor que Dios le tiene. Él no lo condena, lo salva, le da una nueva posibilidad. Todos tenemos que darnos cuenta que la vida cristiana debe ser mirarlo a Jesús y ser modelados por el Espíritu Santo, el gran artesano de las vidas humanas que creen y se disponen a ser transformadas. No consiste en partir de la amargura del pecado, sintiéndonos una porquería, sino en mirarlo a Él y desde ese modelo dejarnos cincelar. Él nos conduce a la transformación en hombres nuevos. Su modelo está acabado. Nosotros debemos paulatinamente creer ser otro Cristo hasta llegar a identificarnos, tanto como Pablo, que dijo: no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Él se identificó hasta físicamente, ya que tuvo sus cicatrices, así como lo hicieron otros en la historia. Por ejemplo, el Padre Pío, tan conocido, es un modelo de ello. Constantemente debemos volver a empezar, porque siempre está en nosotros esa picadura de serpiente mortal, que es la inclinación al mal, que nos conduce al egocentrismo, dejando de lado todo, incluso a Cristo y los hermanos. Hay que poner los medios para que paulatinamente vaya prevaleciendo las virtudes de Jesús: su humildad, paciencia, fortaleza, animosidad y fundamentalmente el amor. Todo eso tenemos que encarnarlo, apropiarnos. Como decía el texto evangélico, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que diera la vida. Él nos salva por su Hijo, el cual se ha convertido en nuestro modelo. Tenemos muchos modelos en la humanidad. El más acabado es Jesucristo, que vive hoy entre nosotros. No dudemos de aceptarlo por la fe y dejarnos transformar por su amor, que es como el fuego que a medida que va creciendo todo lo convierte en Él. Así también, si nos abrimos a su amor, Él nos va haciendo conformes a su figura. Que Él no sea una reliquia, sino el viviente, todopoderoso, que vence en nosotros al mal con la fuerza del bien. Ojalá que venga a morar en nosotros. Abramos cada día nuestro corazón a su presencia. Nos hace bien hacer todos los días la oración de acogida, en donde lo llamamos para que venga a obrar en nuestro lugar. Y después, en la vida, debemos preguntarnos siempre: ¿qué haría Él en mi lugar? ¿Cómo amaría? ¿Cómo perdonaría? ¿Cómo corregiría? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.